sensual, única, sin tabúes. Sexo, swingers y sex unicorn. Disfruta el momento con Miss Tabú. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? Ay, estoy un poquito... De verdad, buenos días, gracias, hola. Ha llegado el frío de golpe, así sin preliminares ni nada, ¿eh? Y estoy... ¡Tengo frío! En Twitter... Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo lleváis la semana? Venga, ya. Twitch envió, Telegram hecho, todo hecho. Y ahora ya estoy con vosotros. No sé si alguien me ha hablado, me ha dicho algo mientras... Marcos, me ves, muchas gracias. Me ves y me oyes, supongo, ¿no? Venga, ya, me siento. Hola, ¿qué tal? Voy a empezar con un cafecito. ¿Cómo lleváis la mañana, chicos? Hoy tengo un tema calentito, ¿no? Como que son los celos. ¿Qué tal lo lleváis? ¿Cómo lleváis los celos? Hola. Bueno. La más sexy del festival erótico. Oh, gracias, pero había chicas guapísimas y chicas encantadoras y yo solo estaba como de paso, porque siempre considero que el área swinger es como un anexo, entonces no estoy realmente en el propio festival ni me siento integrada 100% en el festival erótico. Bueno, he estrenado una sección nueva en la web, no sé si la veis. Voy a hacer un poco de promoción, ¿vale? Mientras os vais añadiendo... Y así os lo explico. He estrenado una sección nueva en la web. La llamo Sex Shop, pero no es un sex shop, ¿vale? Yo no vendo producto a día de hoy, claro, nunca se sabe. Pero de momento no es mi intención. Yo recomiendo producto. Recomiendo producto que yo utilizo y que a mí me gusta. Y como sabéis, estamos en el zona mes, como lo he llamado yo, lo he denominado yo. Y he querido... lanzar esta nueva sección con un review del Sona, que ya me habéis estado oyendo todo el mes que he estado hablando de él, porque es el mes del aniversario, y quería aprovechar, o sea, para mí es uno de los mejores juguetes eróticos que puedo tener. Uno no, para mí es el mejor juguete erótico que puedo tener. Aparte, los comentarios que estoy recibiendo de forma privada creo que me dan la razón. O sea, a día de hoy, todas las personas que me han dicho que lo han comprado a raíz de mi promoción o mi marketing o como queráis llamarlo, me han dado las gracias, están encantadas. Hoy mismo, hace un momento, y creo que en YouTube tengo un compañero que lo puede corroborar, en el grupo que tenemos de Telegram, uno de los chicos me lo ha dicho, que su pareja está fascinada con el producto. Así que Sona Cries ha sido mi primer producto recomendado. O sea, son the best, los mejores, que yo utilizo y que yo conozco. Perdón, pero los cafés y yo vamos juntas de la mano y más con este frío. Después creo que también me visteis la camiseta que me... Ay, espera. Que me regalaron hace poco. Tengo que decir que... Esta camiseta me la ha regalado una chica que las diseña, está en Instagram como Las Otras Marías, y nos conocemos en el salón erótico. O sea, vino a mi área swinger simplemente para conocerme. Me regaló otra camiseta que también me la pongo bastante, pero esta es que se la vi a ella y os puedo decir que me encantó. Esto de bicuriosa y orgullosa, ya sabéis que yo soy bisexual y realmente me encantaría que todo el mundo fuera bicurioso y que mucha gente se quitara un poquito las trabas y las tonterías que tenemos en la cabeza. No pasa nada por probar. No quiere decir que te conviertas en homosexual si realmente no lo eres. O sea, el sexo es una cosa, la condición es otra. O sea, a ti te pueden gustar los hombres, pero te puede gustar o no te pueden gustar. O te puede gustar un sexo anal o no te puede gustar un sexo anal. A mí no me considero lesbiana, me considero bisexual. Me gustan los hombres y me gustan las mujeres. ¿De acuerdo? Pero no creo que yo nunca tuviera una relación de convivencia y de pareja con una mujer. Me gusta tener sexo con mujeres, pero no creo que quiera a día de hoy, no he conocido a ninguna mujer que me llene lo suficiente como para querer tener una relación de pareja. Por tanto, seguiré diciendo que soy bisexual. Victorio, sabes que a los chicos es mucho más difícil hacerlo público. La bisexualidad, bueno, pero más que nada cuesta por todas las tonterías y el miedo a que te vean que eres gay y que eres gay. ¿Qué pasa? O sea, yo por decir abiertamente el que me gusta el sexo, me llaman puta. Y me importa un pito lo que me digan. Me importa muy poco. Me puede molestar si les hace daño a mis hijas, según qué tipo de comentarios. Ya que, por ejemplo, el bullying del colegio considero que realmente está en los padres. Y considero que es en casa donde más se vive, ¿no? Porque somos los padres los que criticamos, los que tachamos o los que decimos cosas que no deberíamos decir. Entonces, a mí que me llamen puta, te puedo decir que no me molesta para nada. No creo que sea un adjetivo bonito para una mujer, pero es que me da igual, ¿vale? Incluso si realmente fuera y cobrara por tener este tipo de relaciones, considero que nadie es quien para menospreciarme por ello. Entonces, si te gusta el sexo anal y te van a llamar gay por ello, considero que el problema lo tienen ellos, no lo tienes tú. Pero bueno, que yo quería hablar de celos y me estáis liando. Me ofende, no se ofende, bueno, será que no se ofende quien quiere, sino quien puede. Bueno, realmente creo que en general tenemos un problema de autoestima todos. Tenemos mucho miedo al que dirán. Hoy justamente una compañera, Ars Erótica, que también ella tiene un post, trata mucho los temas sexuales y así, nos han hecho a diferentes personas una serie de entrevistas más relacionadas con las personas que pasamos 40 años y vemos la menopausia allí al fondo a la derecha. Yo tengo 46 años, entonces hay cosas de mujer madura que me tocan vivir. Yo soy muy MILF, lo de madura lo llevo fatal, así que ojito con lo que me decís. Entonces, una de las preguntas que nos hacía es relacionada con esto, cómo vivimos actualmente nuestra sexualidad o nuestro... Y yo lo que he aprendido con el tiempo es la seguridad en mí misma, ¿no? O sea, no pasa nada por mantener relaciones sexuales con hombres, con mujeres, con grupo, vivir el sexo de una forma más coherente. Las mujeres hemos sido educadas de una forma de que todo está mal, que enseguida te menosprecian, de que no puedes tener sexo con diferentes hombres, siempre con tu pareja hasta el final de tus días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, considero que es una forma que nos han sometido bastante importante y que hay que dar un pasito más allá para descubrir. Creo que parte de las ganas de las mujeres que se nos quitan con los años es debido a la monogamia y la exclusividad, ¿de acuerdo? Hay que darle un poquito de chispa a la relación. Pero digo, esa es mi forma de pensar y mis pensamientos son de soledad y de que soy un poco loca con estas cosas. Eso no quiere decir que no medite lo que hago. A mí en el sexo no todo me vale. No todas las personas me valen. Hasta el día de hoy decido y escojo lo que quiero y con quién lo quiero. Entonces, ¿de acuerdo? No, soy muy coherente con mis actos. No me gusta que la gente se confunda. Que me tachéis de chica fácil no me molesta, pero no es cierto. Porque ya he comentado muchísimas veces que yo me voy de los locales sin hacer nada porque no he encontrado una pareja que me llene lo suficiente o un momento de morbo que me llene lo suficiente. Dicho lo cual, y os vuelvo a enseñar mi super camiseta, de mi curiosa y orgullosa, vamos a hablar de los celos. Los celos es algo que se siente, es algo que puede ser enfermizo y hay gente que lo pasa fatal. Pero yo también he sentido celos y seguramente en algún momento los volveré a sentir. Pero considero que una persona tiene que ser coherente, tiene que ser tocar con los pies en el suelo. O sea, las personas no somos propiedad de nadie, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien te lo está haciendo pasar mal, si alguien crees que no te respeta lo suficiente, dudas y caos porque son broncas y perdones, considero que no te hace falta este tipo de relación, por mucho amor y mucho cariño que tú lo tengas. se vive muy bien sola. Entonces, el tema de los celos. Muchas veces son cosas nuestras, propias, por inseguridades, ¿de acuerdo? Pero también digo que el ladrón se cree que son todos de su condición. Entonces, una persona que es muy celosa es una persona que también es muy insegura. Por tanto, para mí también, si es insegura de cara a los demás, quiere decir que a lo mejor esa persona también podría pecar en según qué momentos. Entonces, la pregunta que hoy nos ha hecho un compañero en Telegram ha sido de qué opino... Ay, espera, a ver si lo puedo abrir aquí. Yo lo leo tal cual, ¿vale? Porque para mí, se lo he dicho, o sea, me lo ha hecho hace... Bueno, no me lo ha hecho a mí, nos lo ha hecho a todo el grupo 10 minutos antes de entrar en el directo y se lo he dicho, digo, uff, esa pregunta trae miga, ¿de acuerdo? A ver, pregunta, nos dice... ¿Qué haríais si encontráis a vuestra pareja en una red social para ligar, ya sea Puff, Tinder, Grindr o similares? La verdad que de todas las que dice, solo he oído Tinder y no la conozco porque yo no las uso. Pero considero que es una pregunta que tiene miga. Tiene miga porque ¿qué tipo de relación tienes? O sea, ¿me estás hablando de una relación de tu pareja de toda la vida? O sea, una persona con la que llevas años y que de repente un día entras en un Tinder y encuentras su foto y su perfil. Ya. Yeah. ¿Y tú por qué has entrado? O sea, yo no entro a Tinder. Primero no tengo pareja, pero después, cuando tenía, yo no entraba, no tenía la necesidad. Entonces, hace mal la persona que está y hace mal si tú entras, porque si tú entras a lo mejor es porque también te estás abriendo un perfil. Así que aquí estáis pecando los dos. Por otro lado, ¿qué tipo de relación tienes? O sea, si tú tienes una relación abierta, que ahora se estiran mucho, has tenido que hacer tus acuerdos. Entonces, si se rompe uno de los acuerdos que has hecho, o sea, yo, mi forma, por muy liberal que yo sea, por muy swinger que yo sea, este tipo de cosas las veo mal. Porque yo soy swinger con el siempre juntos. O sea, a mí me gusta mantener relaciones viendo a mi pareja y que mi pareja me vea a mí. Si tú quedas por un lado y yo quedo por el otro lado, personalmente no me siento tan identificada. ¿Lo podría entender? Sí, pero no es el tipo de relación que a mí me gusta. Entonces, el que te abras un perfil en una red de ligar, que realmente al final lo único que es una red de sexo, porque es que, es, por lo que sé, es muy... fácil mantener relaciones en ese tipo de redes, considero que estás fallando algo de la pareja. Después, ¿qué más cosas puedes tener? O sea, por ejemplo, tú puedes entrar y tú a lo mejor solo llevas 2 años de relación con esta persona y a lo mejor ese perfil tiene fotos antiguas, tiene fotos que no se están actualizando, es un perfil que se le olvidó quitar. Entonces, antes de tener un ataque de ira y de celos, primero hay que sentarse y hablar. Y si uno no está de acuerdo en este tipo de relaciones, pues cerrar carpetazo. O sea, o se acaba la relación que tienes con tu pareja o pon unas bases claras y respétalas. Porque si no, para mí sí que es una falta de respeto. O sea, yo soy liberal, pero también tengo mis celos y mis formas. Por tanto, si me estás engañando, me va a doler. O sea, para mí el desencadenante del celo es porque has descubierto un engaño. Una mentira, ¿de acuerdo? Y hay que tocar con los pies en el suelo, como os he dicho. Entonces, es muy difícil para algunas personas controlar los celos y creo que es una reflexión que tenemos que hacer personal, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué me dicen? Pero también hay parejas que se dan a conocer en este tipo de redes. Sí, sí, claro. En este tipo de redes hay de todo. Hay gente que o sea, son como nuestras redes swinger, pero abiertas a todo el mundo. Y obviamente puede ser que sean algunas de parejas. Yo digo que yo hablo por hablar porque no conozco Tinder, o sea, nunca he tenido ni Badoo, otra que había por ahí. O sea, no las conozco, no las he usado. Suficiente tengo con las que son swinger Y realmente os tengo que decir que yo personalmente las uso muy poco porque me gusta mucho el cara a cara. O sea, yo me voy a un local a conocer gente. Puede ser que me contacte alguien por Twitter, una pareja, ahora nos tiréis todos en plancha, una pareja y quedé con ellos para tomar un café, pero primero yo me tomo un café y según lo que me transmitan esas personas, decido si un día quiero quedar con ellas o no quiero quedar con ellas. ¿De acuerdo? Obligación no tengo ninguna. El otro día una persona en Twitter también me estaba diciendo una serie de barbaridades sobre los locales, sobre la prostitución y sobre todo ese tipo de cosas que no iba a pagar 50 euros por no mantener relaciones. Disculpa, esto no es un puticlub. No te confundas. Un local no es un puticlub. Tú pagas una entrada por entrar a un local privado. Lo que pase, a veces, puede ser que surja sexo, pero no tiene por qué. Y que es absurdo que vayas a un local a tomarte una copa, pagues 50 euros y no mantengas relaciones, es que no es una copa. Primero que 50 euros son una pareja y son cuatro copas. Si tú haces una división, verás que es la entrada a cualquier discoteca de España. Entonces, el sexo es un condicionante más y tendrás que pagar unas instalaciones. Obligación ninguna. ¿En plancha? Bueno, yo en mis expresiones. Chicos, ¿qué os pasa con los celos? Venga, quiero que me contéis vosotros y me digáis vuestras experiencias y vuestras cosas. Mientras me termino el café. Ojo, es que he entrado como muy a saco, ¿no? Hablando desesperada por los celos. Yo sé que cuesta mucho controlar los celos porque yo soy la primera que he tenido mis ataques y mis momentos y he visto cosas donde no las hay muchas veces y también las he visto y me han hecho creer que no eran verdad. Que eso también. Bueno, por eso digo que yo vivo tan bien sola. Pero sí que creo que el celo es una inseguridad y una falta de confianza, el no hablar y el no dejar las cosas claras. Si tú eres una persona que necesitas mantener relaciones con diferentes personas, no solo con tu pareja, lo mejor es hablarlo. Y si la otra persona no lo acepta, creo que hay que tomar una decisión. O eres fiel y respetas, o te separas. Piensa que en el momento que tú cometas una infidelidad y te pillen, va a arder Troya. Va a arder Troya. Y yo creo que no hay ninguna necesidad de pasar por ahí. Entonces, eso es algo que tenéis que hablar y decidir. Venga, chicos. No, solo son... Exacto, sale igual de caro que una copa en una discoteca. Pues sí, yo no sé si me leísteis el otro día en Twitter con esta persona. Tuvimos como 10, 15 mensajes sobre ese tema de forma público y al final hoy le he tenido que bloquear. Yo no suelo bloquear a nadie, pero en el momento que me mandan una fotopolla o mensajes desagradables, no tengo por qué aguantarlos. Por tanto, se ha ganado un bloqueo y antes del bloqueo se ha ganado una denuncia. Yo sí denuncio y hay personas que les han cancelado la cuenta por mi denuncia, porque a veces denuncio y no bloqueo porque quiero ver qué ha pasado con eso. Y si algo nos molesta, creo que lo que tenemos que hacer es denunciarlo. Estoy de acuerdo contigo. Los celos son una inseguridad propia que un acto infiel en sí mismo. Sí, hay muchas veces que vemos cosas donde no las hay. También hay que entender que hay personas que nos dan celos, o sea, que no son respetuosas. O sea, yo me baso en mi forma de ser y en mi forma de vivir. O sea, yo procuro no dar celos nunca. Ahora, si yo paso a un chico y me lo miro y eso va a ser un drama, creo que tú tienes el problema porque mis ojos están para ver y puedo mirar que yo mira a un chico o mira a una chica, no quiere decir que me vaya a ir con él. ¿Que lo puedo desear? Sí, pero a lo mejor esa imagen de esa persona la uso para cuando estoy en la cama contigo. No quiere decir que salga corriendo detrás de él. ¿De acuerdo? Entonces... Para mí los celos es cuando ya ves cosas muy obvias y ves infidelidades fuertes, ¿no? A ver, ¿quién se ha unido? Es que, ¿sabéis qué me pasa? Que en Instagram va tan rápido a veces que no me da tiempo a leer las preguntas. La gatita más guapa, muchas gracias. No ofende quien quiere, sino quien puede. A ver, Aries... Por lo que importa es lo que piensas de ti mismo. Sí, supongo, he tirado muy para atrás y supongo que eso te refieres antes con los menosprecios, ¿no? El decir que una chica es puta porque tiene diferentes relaciones, o que es ligera de cascos, o si un hombre mantiene relaciones con otro chico ya es que es homosexual. Primero, es que ser homosexual yo no lo veo ningún insulto. ¡Ay, que me atasco! Ningún insulto. Entonces, ¿cuál es el problema de que te llamen homosexual? O sea, no lo entiendo. Pero bueno, vamos para abajo. Se han unido y Tinder o Pof. Perdón, es que yo no estoy en este tipo de redes y no me entero. O sea, soy rara, perdonadme. No le puedo hacer nada. Pero me gustaría que la persona que me lo ha dicho me explicara el por qué nos lo ha preguntado. Aquí me dice, tengo amigos que dicen que últimamente las tías van muy a saco, porque Tinder ya directamente quieren para follar. Se están perdiendo el lingote, será el ligoteo, ¿no? Directamente les piden fotos de rabos. ¿Y están seguros que están hablando con chicas? ¿O chicas que no son profesionales? Porque, vamos, yo normalmente las conversaciones que tengo con chicas... es que les envían los chicos este tipo de fotos, si es la pregunta de Tam, este tipo de fotos y que son muy desagradables, ellas no las suelen pedir, por tanto, ojo, en los perfiles sociales, tanto sea Tinder como sea Twitter como sea Instagram, hay mucha falsedad, o sea, muchas fotos que no es la persona que hay detrás. O sea, tú puedes estar viendo una chica o un chico escultural maravilloso y estar babeando y después ser otro tipo de persona, o incluso te puede parecer que es una mujer y realmente es un hombre. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿De acuerdo? Por eso digo que para mí, me llamaréis antigua, pero yo prefiero el cara a cara. O sea, no me gustan las redes sociales para ligar ni para tontear. Primero es que no tengo tiempo, así que paso olímpicamente. Venga, ¿qué más? Preguntas. I won't understand your language. Bueno, perdona, hablo en español. Porque mis seguidores son españoles, por tanto suelo hacer los directos en español. No puedo hacer nada más. A ver, ¿qué más? Venga, ¿tenéis alguna otra pregunta, chico? ¿Algo más sobre los celos en los locales swinger? Que realmente yo debería hablar de las cosas swinger, no de los celos, porque para eso mejor ir a un especialista como un psicólogo, ¿de acuerdo? Sobre ese tema. En los locales swinger, si vemos algún conato de rebelión, como yo digo, alguna pareja que tiene un problema de celos, pero suelen ser parejas nuevas. Suelen ser gente que lleva muy poco tiempo en el ambiente y que aún no se les puede considerar ni swingers ni liberales. Están de prueba. Entonces es muy desagradable porque obviamente todas las personas que estamos allí estamos haciendo un intercambio, todas las personas que estamos allí queremos mantener sexo con otras personas. Entonces ver que una pareja discute o ver un momento tenso por algo así, lo veo muy absurdo en un local. De verdad es que me parece, y perdonadme si lo habéis hecho, pero me parece muy ridículo. Creo que es mucho más elegante, mucho mejor pues, que decir, oye, prefiero irme a casa. Y después en casa, ten la bronca que tú quieras, háblalo todo lo que tengas que hablar y di lo que te tengas que decir. Pero en un sitio público montar una escandalera, no lo entiendo. No lo entiendo. Si a mí me pasara, si a mí una de mis parejas me monta un pollo, como decimos, en un local, creo que me costaría mucho, mucho volver a ese local. Soy vergonzosa, soy tímida en este tipo de cosas, no me gustan ni las entiendo. Por tanto, a mí si me tenéis que decir algo, decir vámonos y hablamos en el coche, hablamos donde sea, tenemos la gran bronca, pero en un sitio público, no. No lo entiendo ni quiero entenderlo. Bueno, chicos, como no me preguntáis más por los celos y no me contáis vuestras pequeñas experiencias, ¿gustan mis orejitas? Ti, ti, ti. Ay, mira el radio. Soy un caso, ¿eh? Os dejo, ¿vale? Me encantaría que me hubierais hecho más preguntas, pero os tengo que dejar, ¿de acuerdo? Un besito a todos. Y nos vemos al siguiente. Perdonad los ruidos, pero mis vecinos están de obras y no puedo hacer nada. Así que nos vemos la semana que viene, ¿vale? Y os animo a que unáis a nuestro grupo de Telegram, que hablamos de sexo siempre con educación y respeto. Hay días que hablamos mucho, hay días que no hablamos nada, así que somos un grupo tranquilo. Y hablamos de todo tipo de sexo, no solo swinger, cada uno hace su aporte. Así que uniros, por favor, que sería muy divertido saber más cositas de vosotros y que me hicierais preguntas como me han hecho hoy sobre las redes sociales normales o como las denomino, porque para mí swinger es normal. Pero bueno, chao chicos. Grupo de Telegram, Second Se. Pero dentro de poco abriré uno de mis tabú swinger. Bueno, está abierto, pero no lo estoy usando. Así que poco a poco va a haber cambios. Adiós. Gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Miss Tabú te espera también en YouTube y en misstabú.com. Hasta el próximo podcast.